aprovechar esta oportunidad para agradecer de todo corazón a todas esas personas que tuvieron que ver con la realización de este proyecto. Son tantos que no podría mencionarlos a todos, pero ustedes saben quiénes son. Realmente les estaré agradecido eternamente. De igual manera, quisiera darle las gracias a todos aquellos que han comprado esta producción, porque a través de ustedes llega el alimento a la mesa de mi familia. Mi mayor agradecimiento para el dador de la vida, pues sin él nada de esto hubiese sido posible. Gracias por haberme permitido llevar tu mensaje a través de esta música. Aprovecho mi entrada y me presento tirando mi corte. A mí encomiendas que tu mente se transporte. Yo soy el que te lo produce, pero el maestro me conduce, calumbrando mi vida con todas sus luces. Pon atención lo que trajes fino. Sube el volumen de tu radio para que lo escuche tu vecino. Esto es legal, no es clandestino. Si te preguntas cómo vino, que es por obra del poder divino. El rap latino, con un propósito y destino de conducir la juventud por el mejor camino. Yo siempre vivo lo que opino, mi hermano. No trato de tapar el cielo con la mano. Soy un creyente que vivo 100% orgulloso. Yo no busco hacerme famoso, porque la fama, de la misma forma que aparece, al tiempo desaparece. Yo doy la gloria a quien realmente la merece. Sácate del medio que soy ready to attack. I'm back, más completo que un six pack. Pidiendo cuenta siempre al maestro Jay-Z, programando it's a fuck for a funky. Sácate del medio que soy ready to attack. I'm back, más completo que un six pack. Pidiendo cuenta siempre al maestro Jay-Z, programando en este caño. Regresamos y atacamos explosivamente, dando palos como Roberto Clemente, bateando 400 de promedio indiscutiblemente. Traguemos algo diferente para esa gente que me escucha, que en esa lucha canciones de guerritas hay demasiado de muchas. Si te cae en la agüita, salte de la ducha, pues hoy vengo mojando todo aquel que a mí me escucha. Que es tiempo que marquemos la diferencia. Quieres sobresalir, pues hazlo con decencia. Hoy vengo para hablarle que a tu conciencia, con un sonido bestial pero sin violencia, te traigo hip hop sabroso como un lollipop. Muchos quieren darme stop, pero sigo to the top, porque no hay barrera que se me pare de frente. Y es que vengo cobijado con la sombra del omnipotente, you know. Sácate del medio que soy ready to attack. I'm back, más completo que un six pack. Pidiendo cuenta siempre al maestro Jay-Z, programando the fuck for a funky. Sácate del medio que soy ready to attack. I'm back, más completo que un six pack. Pidiendo cuenta siempre al maestro Jay-Z, programando it's the fuck for a funky.